te entrometes al sur de la frontera. América Latina no es tierra para ti, no es una estrella más que usar en tu bandera. Es tierra de Zapata, Bolívar y Martí. Mi lengua no es tu lengua, mi tierra no es tu tierra. América no es nombre que venga de un inglés. Tú eres un pirata llegado de Inglaterra, un irlandés errante, un migrante escocés. España hizo lo suyo de México, Argentina, así como las huestes de Francia y Portugal. Por eso se hizo grande la América Latina, al independizarse del yugo colonial. No vengas con pretextos, con planes, con querellas, queriendo apoderarte de todo lo demás. Y que te quede claro de tus barras y estrellas, mi América Latina no es una estrella más. I'm singing for my people, for our freedom fighting. Latin Americans in pursuit of happiness. I want you to understand me by translating my writing. You can't speak Spanish, yes we can speak English. Stay away from my house, stop spying, stealing, and using bombs to show us how powerful you are. From my Spanish lyrics, I'm telling you the meaning. America Latina is not just one more song. España hizo lo suyo de México, Argentina, así como las huestes de Francia y Portugal. Por eso se hizo grande la América Latina, al independizarse del yugo colonial. No vengas con pretextos, con planes, con querellas, queriendo apoderarte de todo lo demás. Y que te quede claro de tus barras y estrellas, mi América Latina no es una estrella más.